Nuevamente nos encontramos con ustedes, amables oyentes, para seguir la conversación de diálogo bíblico. Es un día más, una linda oportunidad para vivirla al alero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, contento de poder estar nuevamente con nuestros amables oyentes. Un gran saludo, un gran abrazo para cada uno de ellos y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. No sé si tú has visto alguna vez esas personas que cruzan de un lugar a otro con una sola cuerda y van equilibrándose. Ah, los equilibristas. Es realmente sí. Un espectáculo, ¿eh? Claro que sí. Llevan ellos una pértiga, me parece que se sí, llama. Sí, pértiga. Una vara. Una vara bastante larga. Y la mantienen, con eso se mantiene. Mantienen el equilibrio. Pero yo no sé si tú te atreverías a hacer algo, pero es gente que ya se especializaba en mantener un equilibrio. No. Ahí sí que yo no me meto. Ahora, lo interesante es que mientras ellos mantengan el equilibrio en la cuerda, sí, podrán caminar. El día que un viento, el día que pierdan la estabilidad del pie, de uno de los pies, ¿no es cierto? Se acabó la... Se mandan abajo. Ahora este día nosotros vamos a comenzar a conversar acerca de una dieta equilibrada. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos mantenernos en el punto central. En el punto central en relación a la alimentación. Sí, porque los extremos siempre son malos. Porque mira, uno puede decir, y eso hay que autoexaminarse, dice, mira, yo soy vegetariano, pero como vegetariano soy una persona que a lo mejor como mucho azúcar, mucha sal, muchos elementos que son buenos, pero consumo mucho. Bueno, ahí yo creo que puede, está la cosa, porque nosotros podemos comer todos los elementos que deben comerse. El problema está en la cantidad solamente. Claro. Porque puede que estemos muy bien en la calidad, pero estemos fallando en la cantidad. Entonces, ahí puede estar el problema. Y de eso también tenemos que cuidarnos, porque recordemos que cuando hablamos de esta autodisciplina que dijimos, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos acerca de la temperancia, templanza, autodisciplina, decía que nosotros debemos hacer uso moderado de lo que es bueno y abstenerse totalmente de aquello que no lo es. Claro. Y aquí esta dieta equilibrada precisamente nos habla de eso. Fíjate que Proverbios, un escritor muy sabio en la Biblia, Proverbios capítulo 23 del 19 en adelante, dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Fíjate, en cuanto a esto, en cuanto a la alimentación, lo que comemos y bebemos, en primer lugar debemos considerar de que nuestros gustos han sido influidos negativamente por el pecado. Bueno, y esto, como ha sido influido negativamente por el pecado, hace que nosotros, nuestros gustos ya no sean por las cosas saludables. Y aquí hay que decirlo, una gran responsabilidad tienen las madres, porque cuando somos chicos, nosotros generalmente comemos por la vista. Miramos algo y aunque no lo probamos, decimos, no me gusta, pero pruébalo si no lo has comido, no me gusta, y no me gusta, y como dije que no me gusta, entonces no me hace nadie comerlo, y aunque lo comiera y lo encontrara bueno, ya dije que no me guste y va a ser no me gusta. Y ahí las madres son las que tienen que enseñar a comer a los hijos. Hay quienes se van por el camino más fácil y dicen, si no quiere comer ya no me voy a hacer problema, que no coma. Y van dejando ciertos elementos que son beneficiosos, los están dejando a un lado. Entonces, como te decía, el problema es que el pecado tiene gran parte que ver en esto de la alimentación. Y hoy día todo se basa en solamente agradar el paladar. Claro. Y hay cosas, y tenemos que decir que el paladar se educa. No es solamente agradarlo, sino que hay que educarlo. Fíjate que pensando en esto de Proverbio, ¿sí? El Proverbio no mantiene una línea de pensamiento de escritura, va lanzando ideas muy buenas, preciosas, sí. pero hay que buscarle estas cosas porque él aconseja, por ejemplo, el mismo capítulo 23, versículo 1, dice, ¿ya? Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Es un consejo bastante sabio, fíjate que da proverbio. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Este asunto del equilibrio, ¿no es cierto?, de la temperancia, debería estar siempre presente en nosotros. Incluso él dice más adelante, sí, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Podríamos hacer varias aplicaciones en relación a correcto, esto en realidad, pero es sabio el consejo que está dando Proverbios aquí en ese sentido, en el sentido de ser equilibrados, porque alguien dice, bueno, yo consumo, pero solamente carnes limpias. Como decíamos anteriormente, yo soy vegetariano, consumo solo alimentos que Dios ha provisto. ¿Pero cuánto? ¿A qué hora? ¿Son los horarios correspondientes? ¿Lo haces bien, bien, digamos, suculento en la mañana, mediano al mediodía y poco, casi nada en la noche? Entonces alguien me decía, es que yo tengo tanto ajetreo en el día que prácticamente el único momento que tengo es en la noche para comer, es en la noche, y ahí se come las tres porciones del desayuno, el almuerzo y la cena, se lo come junto. ¿Y cómo descansa ese cuerpo si está trabajando? Que no puede descansar. Ese es desequilibrio que uno debe buscar. También he escuchado, Horacio, perdón, que alguno dice, sabe que yo me levanto sin ganas de comer. Claro. Son hábitos, costumbres que está presentando la persona, y lamentablemente eso es perjudicial, porque en la mañana cuando se debería consumir bastante. Y recordemos, los hábitos también se adquieren en la niñez. Por eso la importancia de la madre, cuando la madre es la que enseña al hijo a comer lo que corresponde y cómo corresponde. Fíjate, hay otra cosa que también debemos tomar en cuenta, es que los gustos, generalmente cuando nosotros tenemos ciertos gustos, vamos a la Biblia tratando de encontrar justificación en lo que nos gusta. Claro. Por ejemplo, al que le gusta el vino, inmediatamente se acuerda del texto que aparece en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino. Ah, pero si Jesús convirtió el agua en vino, entonces el vino es bueno y hay que beberlo. Ya lo discutimos en algún momento, que Jesús, nosotros no podemos, ni siquiera se nos puede pasar por la mente que Jesús fue el promotor de una borrachera, porque recordemos que ellos ya habían bebido suficiente, ya se habían acabado el vino, y Jesús les entrega 264 litros más. Entonces, con esa cantidad de vino, todos iban a quedar tirados. Entonces, por eso es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Acaso estoy tratando de defender algo que a mí me gusta solamente? ¿Pasando por alto lo que el Señor me está diciendo, me está enseñando, que quiere que yo practique? Entonces, fíjate, fui a la feria y pregunté por un tipo de uva. A mí nos gusta la uva negra, una uva grande negra, y no encontré en ninguna parte. ¿Por qué? La explicación de la persona que vendía fue muy sencilla. Me dijo, no traemos esa uva porque no se vende. ¿Y por qué no se vende? No se vende porque trae pepa. Y la gente no le gusta la pepa. Ahora, resulta que la pepa, además de ser la semilla de la uva, que puede ser plantada, además de eso, la pepa tiene un aceite que es beneficioso para nuestro organismo. Entonces, todas las cosas el Señor las hizo con un propósito. No está porque sí. Y eso siempre para pensando en nosotros, en nuestro beneficio. Por eso debemos recordar que la alimentación, si nos acercamos más a la alimentación original, estaremos siendo beneficiados nosotros. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, las legumbres, preparados de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Y eso es lo que se hace actualmente, desgraciadamente. Claro, nuestra idea es recomendar y también tomar esto como nuestro, el equilibrio en todo aspecto, porque claro que sí, como tú decías hace un rato, la temperancia es un aspecto muy importante en este contexto. No podemos separar una cosa de la otra. Porque cualquiera de los extremos, donde estés, vegetariano, no vegetariano, consumiendo carnes limpias, si eres desequilibrado, te va a traer trastorno a tu organismo, porque el organismo va a percibir que hay una función cerebral que dice si tú puedes comer o no comer. Fíjate que hoy día los que dan dietas para adelgazar, la otra vez lo veía con una persona, en vez de comer 3 veces al día, creo que le hacen comer 4 veces al día. Porque dice que la mente está preparada como para consumir y tener hambre, come mucho. Entonces llenan todos los espacios para que se normalice el buen flujo de alimento hacia el organismo. Ahora, originalmente se da la idea de que uno debería tener 3 comidas al día, uh-huh, realmente. Pero ¿por qué han hecho 4? Justamente por un problema de la mente. El problema de que tú llegas con hambre. Mira, quizás hay personas que comen una sola vez al día. Sí, empiezan en la mañana y terminan en la noche. Claro, los horarios, por ejemplo, uno debe consumir cada 4 horas alimentos. Claro. Pero alguien se pasa 4, 5, 6. Imagínate cómo llegas con la ansiedad a comer porque tiene. Entonces, eso produce un desequilibrio en la persona. El problema es la forma de vida que llevamos. Claro. Entonces, ¿por qué? Si tú tomas desayuno a las 6 de la mañana y vienes a almorzar a las 5 de la tarde, bueno, lógico que eso el organismo no está para aguantar tanto. Bueno, por eso que vienen todos estos problemas. Y yo solamente les deseo bendiciones para este día y que Dios nos ayude a ser equilibrados en nuestra dieta. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos dirige en este sentido y poner la parte que nos corresponde. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.